pa' mi bohío, linda Guajira, como te quiero. Y al despuntar el día, que alegre cante el gallo, divisará desde allí mi sitiar y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Que tú me vas a matar, Guajira, que yo no puedo sufrir, Guajira. Hace tiempo que quería hacer esta inspiración, hace tiempo que quería hacer esta inspiración, nacer en el corazón y con toda mi alegría, Guajira, no me hagas sufrir, Guajira. Yo no he querido invadir tu territorio, Pacheco, yo no he querido invadir tu territorio, pero tengo repertorio y así quedas complacido.